nuestros cuerpos. Ya no puedo andar buscando calor. Ya no quiero andar sacando las ganas a locas amantes robarles su amor. Ya no quiero andar con mil travesuras y en solo una noche quererte olvidar. Y no quiero andar fingiendo en almohadas y en ninguna cama te pude encontrar. Y me cansé de extrañarte buscando un amante solo por placer. Y me cansé de esperarte y nunca he encontrado como lo hace tu piel. Aún no he encontrado como lo hace tu piel. Quiero que sepas que te amo. ¿Te lo dice quién? Romántico, mi amor. Ya no puedo andar tocando otros cuerpos. Ya no puedo andar buscando calor. Ya no quiero andar sacando las ganas a locas amantes robarles su amor. Ya no quiero andar con mil travesuras y en solo una noche quererte olvidar. Y no quiero andar fingiendo en almohadas y en ninguna cama te pude encontrar. De extrañarte buscando un amante solo por placer. Y me cansé de esperarte y nunca he encontrado como lo hace tu piel. Y aún no he encontrado como lo hace tu piel. Tú eres mi auténtico.